Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este apartado dedicado a la cultura que compartimos tú y yo aquí en radioesperantia.com. Ya sabes, escritores, compositores, literatos, cineastas o cualquier persona que quiera plantearnos una nueva idea bien relacionada con la filosofía, las nuevas corrientes, etcétera, etcétera. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hoy volvemos al mundo de la escritura, la literatura. En este caso, pues no he centrado en lo que sería pues un relato de ficción, sino que se podría considerar un ensayo. Y me encontré hace tiempo en las redes, iba circulando por allí un libro que se está promocionando, que me pareció muy, muy interesante: Mentiras creíbles y verdades exageradas. Estuve indagando sobre el autor, lo invité a Radio Esperantia, la revista de la cultura que tenemos, y Enrique, que es su nombre, Enrique Sueiro, me dijo que sí, y aquí está con nosotros. Enrique, ha sido un verdadero placer el conocer tu interés, el aceptar la invitación a la proposición que te realizamos, y nada, y un verdadero placer para nosotros pues contar contigo y compartir este tiempo. Enrique, muchas gracias de nuevo, bienvenido y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado y muchísimas gracias, Fran, por la invitación y sobre todo por los oyentes que nos escuchen. Es un gusto compartir un tiempo en el que yo he aprendido mucho escribiendo este libro y me gustaría, pues eso, compartir eso que he aprendido con otras personas a las que les pueda interesar. El título, que suena así un poco extraño si no se conoce el contenido, ahora nos explicarás, pero me gustaría saber pues el origen de la idea para escribir este libro. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Empezaste a fraguarlo con el tiempo? ¿Cómo te fue surgiendo la idea? Pues la idea que yo tenía era escribir un libro a propósito de ideas que están muy extendidas y que son falsas. Y una de esas ideas era la leyenda negra. ¿Sí? La leyenda negra es, como se sabe, pues esa serie de estereotipos que transmiten una imagen distorsionada y falsa de la realidad histórica de España, básicamente al magnificar lo peor, digamos, ¿sí?, y silenciar pues las páginas más gloriosas, ¿no? Y entonces la idea que tenía era escribir un libro en el que un capítulo fuera sobre la leyenda negra. Y empecé a leer y a documentarme y a investigar sobre la leyenda negra, y al final vi que era un asunto absolutamente inabarcable. Y por tanto decidí acotarlo y que todo el libro se centrara en la leyenda negra desde el punto de vista histórico y a la vez de gestión reputacional y de comunicación de un país. Exactamente. ¿Y desde el principio tuviste claro cuál era el comienzo del libro, valga la redundancia, el final y toda la estructura que tenías, o fuiste incluyendo e improvisando sobre el desarrollo del propio libro? Pues como me suele ocurrir con los temas, yo me planteo una especie como de índice provisional o inicial. En este caso, además, claro, estamos hablando de 500 años de la historia de España. Que dices, caramba, ¿cómo pudo abordar eso, no? Sí. Y mi planteamiento inicial fue, bueno, pues muy elemental. Digo, pues bueno, voy siglo a siglo, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Pero esa era la estructura inicial que tenía, pero según fui leyendo libros, me di cuenta de que, hombre, hay siglos que son especialmente significados. Todos los siglos son importantes, pero evidentemente si me centro en siglo a siglo, pues me parece que iba a ser demasiado largo, ¿no? Con lo cual, lo que hice fue un índice temático más que cronológico, ¿no? Pero eso lo fui haciendo con el paso de los meses. Ah, sí, okay, perfectamente. ¿Y qué interactuación ha tenido el libro este, porque claro, está prácticamente en boca de todos, y esto hay gente que apoya el hecho de que hubiera una leyenda negra, otros que dicen que bueno, que eso fue un invento, básicamente, que es lo que yo pienso también. Pero bueno, que hay, digamos, como en los toros, división de opiniones, en fin, que has tenido, supongo, que gente que te habrá dicho, no, es que esto tal, tal, tal, ¿no? Que todo has tenido, ¿no? En cuenta de que ya se publicará el libro, ¿no? Claro, pues vamos a ver, esto como casi todo en la vida, como bien dices, Fran, pues hay gente que ve leyenda negra por todas partes. Sí. Gente que no aprecia leyenda negra por ningún lado, ¿no? Yo lo que he tratado es de abordar este tema lejos de extremismos, ¿no? O sea, ni la extrema defensa ni el radical ataque, ¿no? A ver, la leyenda negra no deja de ser un prejuicio, ¿no? Y la leyenda negra, una de las cosas que me ha llamado la atención, según iba leyendo y según iba hablando con personas, es que muchos desconocen que existe la leyenda negra. Claro, cuando uno desconoce la existencia de algo, claro, esa ignorancia le convierte a uno en víctima, inconsciente, ¿no? Porque eres consciente de que estás sucumbiendo a algo que te están transmitiendo, a veces de forma clara y directa y otras veces de forma subliminal, ¿no? El impacto de la leyenda negra, como digo, tiene que ver porque durante 5 siglos ha habido distintos elementos que lo que han hecho ha sido magnificar, como decía antes, pues las miserias, que por supuesto que las hay, y además son rechazables, sí. Y, como digo, magnificar las miserias y silenciar pues las grandezas, ¿no?, que también existieron. Y esto, referido a España, ha coincidido en el tiempo con lo que han hecho otros países, que ha sido exactamente lo contrario. Es decir, magnificar sus páginas de historia más gloriosas y silenciar o minimizar sus páginas más negras. Y además con un matiz, una cuestión relevante. Y es que en el caso de España, claro, la misma expresión, el mismo sintagma lo dice, ¿no? Leyenda negra. Sí. Leyenda, o sea, no historia, no hechos, sino leyenda. Y en mi opinión, si es leyenda, el color da igual. Mientras que en otros casos, en otros países, que como digo, también han tenido páginas gloriosas de su historia y hacen muy bien en promocionarlas, lo que han hecho ha sido silenciar no la leyenda negra, sino su historia negra. Entonces, hay un libro, de hecho, bueno, me he leído una treintena de libros para escribir este, pero uno de esos libros que me he leído es un libro de 1000 páginas, que se titula El libro negro del colonialismo, de Frank Ferro, que es un historiador francés, que en ese libro escribe varios capítulos y coordina otros capítulos que escriben otros historiadores, la mayoría de ellos franceses. En ese libro, como digo, 1000 páginas sobre el colonialismo de distintos países, por supuesto que se incluye el colonialismo de España y el papel de España en América, pero es una ínfima parte. O sea, yo lo que me he quedado sorprendido y he aprendido muchísimo es de la historia negra, no leyenda, historia negra del colonialismo de otros países en siglos posteriores al descubrimiento de América, ¿no? Por tanto, cuando tú comparas los hechos, no la leyenda, sino los hechos, pues caramba, es que es como para, por una parte, estar como muy orgullosos, luego no dejarnos engañar, ¿no? Cuando digo estar orgullosos, me gustaría hacer hincapié en tampoco caer en el extremo de la, lo que decía antes, ¿no?, de la radical defensa de que todo España lo ha hecho bien en el pasado, porque eso no es cierto. El chauvinismo típico. Efectivamente, ¿no? O sea, no somos los mejores, ¿no? Hemos hecho cosas estupendas, hemos hecho cosas pues bastante rechazables, sí. Pero cuando lo comparas con lo que han hecho otros países en siglos posteriores, pues es que no resiste la comparación. O sea, otros países, sinceramente, es que quedan muchísimo peor, pero ya digo, no por su leyenda, sino por su historia. Y en este punto me gustaría, que tú lo tenías aquí apuntado, si quieres más, más, pero yo te pido solamente uno. Un personaje que te haya llamado especialmente la atención a lo largo de la escritura e investigación, imagino, sobre la elaboración de este libro. un personaje que te haya llamado la atención por lo positivo y un personaje que te haya llamado la atención por lo negativo a lo largo de todos estos siglos? Pues, a ver, es que... Habría mucho, fíjate, ya dicen. Una respuesta, yo cuanto más sé de los temas, sí, más huyo de las respuestas radicales de esto es todo bueno o esto es todo malo. ¿Por qué? Porque como dice el filósofo Gustavo Bueno, él distingue entre imperios generadores, sí, e imperios depredadores, ¿no? Sí. Y los imperios generadores son aquellos que básicamente dejan un pozo muy positivo a pesar de hacer algunas barbaridades. Sí. Mientras que los imperios depredadores, sí, es justo lo contrario, que aun admitiendo algunas cosas buenas, el pozo que dejan es letal y demoledor, ¿no? Uh-huh. Entonces, los personajes, pues hombre, pues todos tienen pues su cara amable y su cara A, su cara B, ¿no? A ver, un personaje que a mí me resulta especialmente interesante es, lógicamente, Felipe II, ¿no? Sí. Un rey que algunos le llaman el rey prudente. Mm. Claro, la prudencia es algo que, en fin, que es también muy matizable, ¿no? Porque lo que, sí, para unos era prudencia, para otros era simplemente indecisión, ¿no? Sí. Y desde luego una de las cosas fue muy mejorable su papel fue en la gestión de su comunicación y efectivamente su relación con su secretario de Estado más conocido, que era Antonio Pérez, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un personaje con muchos claros, uh-huh, y lógicamente también con algunos oscuros, ¿no? Sí. Y algo parecido se puede decir de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que, uh-huh, se puede decir que es el primer, probablemente sin darse cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero el causante fundamental del origen de la leyenda negra, exagerando las denuncias de cosas malas que supuestamente, o bueno, con certeza se hicieron, pero claro, cuando una verdad se exagera, pues se aproxima bastante a una mentira. ¿Y en qué momento? Yo me lo planteo en muchas ocasiones. España tenía un imperio, bueno, como Felipe II, que has comentado, donde no se ponía el sol, y de repente pues va iniciándose un declive y llegamos a perder pues prácticamente todo lo que teníamos. ¿Cómo se inicia ese declive? ¿Por qué? Tú que has investigado, que te has comentado abundantemente, ¿dónde crees, dónde encuentras ese punto de inflexión donde dices, pues mira, aquí empezó ya a torcerse el camino y le cuesta abajo? Vamos a ver, es un cúmulo de situaciones históricas, ¿no? Sí. Pero evidentemente una fundamental es todo lo que tiene que ver con la rebelión a partir de Flandes, de los Países Bajos, como consecuencia también de la reforma protestante, ¿no? Ahí se entremezclan, que esto es una cosa muy interesante al leer historia, y es que es más importante casi lo antropológico que lo cronológico, ¿no? Sí. Entonces se junta por una parte pues un desgaste en lo material y tangible, que es, claro, cuando tienes tantas extensiones, pues es difícil controlarlas todas, ¿no? Y si eso se añade una revolución, ¿no?, que de alguna manera provocó Lutero agitando lo que más que una guerra de religión era una guerra civil entre los propios ciudadanos de allí, pues, y junto a eso se añade una especie de, no sé cómo decirlo, de maldad bien afilada para magnificar lo peor de lo que pasaba allí, pues a través de las traducciones del libro de Bartolomé de las Casas, uh-huh, y también el papel fundamental que tuvieron los grabadores como Theodor de Bray, uh-huh, que lo que hacían era poner ilustraciones a cosas exageradas de lo que supuestamente hacían los españoles en América, ¿no? Sí, sí, sí. Y las traducciones que se hacían del libro de Bartolomé de las Casas, en las que ya por una parte o transmitía falsedades o transmitía verdades pero exageradas, lo que hacían las traducciones que se hacían al inglés, al francés y otros idiomas, era incluso exagerar más todavía esas traducciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por una parte hay una decidida acción de comunicación y marketing de los enemigos de España, y simultáneamente una especie, digo especie, de dejación una falta de reacción en esos mismos ámbitos de marketing y comunicación desde el punto de vista del Imperio Español. Exactamente, y te he preguntado sobre personajes, ahora sobre hechos. El hecho que más te ha llamado la atención en lo positivo y el hecho que más te ha llamado la atención en lo negativo, de todo lo que te has documentado y todo lo que incluís en el libro. Pues mira, positivo, yo me he quedado impactado del hecho de que el Imperio Español fue el primero, y desde entonces no ha habido otro, que se haya replanteado, haya planteado un debate ético sobre cómo estaban haciendo la colonización. Sí. Como consecuencia de las críticas de Bartolomé de las Casas y de otras personas, la mayoría de ellas de la Iglesia, lo que hizo Carlos V primero y después Felipe II fue, ya digo, algo inédito, que es juntar a filósofos y teólogos que eran como los influencers de la época para decir, vamos a ver, estamos haciendo bien esto. Y a raíz de ahí surgen las leyes de Burgos, las leyes de Indias, que es el precedente de lo que hoy conocemos como los derechos humanos y del derecho internacional. O sea, eso tiene un Francisco de Vitoria, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un personaje español que no es suficientemente conocido y, por tanto, no es suficientemente reconocido, ¿no? Sí, sí, sí. Su aportación al hecho de la dignidad de los seres humanos, que incluye evidentemente los indígenas de América, y que eso es consecuencia de, por una parte, las denuncias que se hicieron y que esas denuncias tuvieron recepción en la corte, ya digo, primero con Carlos V y después con Felipe II, de manera que se juntó a los que sabían de la época para que debatieran y se establecieran unos criterios, ¿no? Eso me parece muy positivo. Curiosamente, es muy positivo en la realidad, pero tuvo poca repercusión en el marketing. Sí, sí, sí. Y de hecho, siglos después, con la Revolución Francesa, lo que triunfó fue el marketing, y realmente no tiene correspondencia correspondencia con la realidad, ¿no? Lo de libertad, igualdad y fraternidad, todos lo sabemos hoy, consecuencia de la Revolución Francesa, pero esos valores que se preconizaban en la Revolución Francesa, pero que tampoco se practicaban demasiado, esos valores, lo que hizo en el siglo XVI España era justo lo contrario, practicarlos, pero no preocuparse mucho de darlos a conocer y de comunicarlos de manera atractiva como se hicieron los revolucionarios franceses, ¿no? Sí. Eso es lo positivo. Y el negativo, bueno, es que negativos hay muchos, ¿no? Pero por centrarme en uno, es el hundimiento del Maine. Este acorazado, un barco de guerra de Estados Unidos en las costas de Cuba, que fue una batalla que perdió España, pero porque perdió fundamentalmente la batalla de la comunicación. Porque eso, como se demostró con las investigaciones que se hicieron y luego se han publicado y lo reconocen historiadores estadounidenses, no fue ninguna acción española, sino simplemente una manipulación informativa a propósito de los, o sea, llevada a cabo fundamentalmente por dos periódicos estadounidenses propietarios de William Randolph Hearst y de Joseph Pulitzer, que lo que hicieran era azuzar a la gente diciendo que aquello había sido un sabotaje español, cosa que no fue así como se demostró posteriormente, y además caldear el ambiente para que los norteamericanos pidieran al presidente que iniciara la guerra contra España, cosa que finalmente ocurrió. Claro, lógicamente Estados Unidos en aquella época estaba en crecimiento y España en decrecimiento, y bueno, esa fue la así se fraguó un capítulo muy triste de 1898 con la pérdida de Cuba, pero que ya digo, más allá de lo militar, es que fundamentalmente el origen, el detonante básico y en la entraña de aquello, lo que estuvo fue una manipulación informativa, una desinformación, ¿no? Perdieron la guerra de la comunicación en este caso. Fue la primera que se perdió, la de la comunicación. Exactamente. Algo muy parecido sucedió en 1588 con la batalla de la Armada contra Inglaterra, ¿no? Que efectivamente, o sea, es evidente que aquella batalla se perdió, y más por lo climatológico que por lo militar, sí. Pero que Inglaterra hizo de aquello una bandera mítica que no correspondía con la realidad, porque tanto todas las batallas anteriores como las posteriores a la de 1588, sí. España, vamos, es que salió victoriosa, pero por goleada, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo, esa única en la que salieron victoriosos los ingleses con gran ayuda de las tempestades y la climatología, de eso muy puntual hicieron algo mítico y legendario para su historia, ¿no? Y por eso creo que como título en uno de los capítulos del libro, el capítulo titulado Gestionar lo anecdótico y lo sintomático, ahí básicamente lo que propongo es ni magnificar lo puntual, ni silenciar lo habitual. Exactamente. A ver si sé plantearte esta pregunta, porque se nos trae. Desde que comenzaste a documentarte, estamos hablando de la documentación de este libro, hasta que culminaste este libro, ¿ha cambiado en algo tu percepción sobre todos los hechos que comentas, Enrique? ¿Sobre algo concreto o sobre todo? Sí, porque básicamente yo era, creo que de forma limitada, pero desde luego yo era víctima de la leyenda negra, en el sentido de que, hombre, tenía, de entrada tenía la duda de, igual es que España ha sido un país terrible, ¿no? Sí. Y ha hecho unas barbaridades que nadie ha hecho jamás y que somos los peores y que todos los demás luego lo hicieron bien, pero nosotros no. A ver, eso evidentemente es falso, pero mi cambio de percepción es por todo lo que he leído de lo que hicieron otros países. Yo no quiero aquí, vamos, hacer ningún, ningún ataque a otros países, porque me parece que además es absurdo, ¿no? Y además porque son países vecinos de europeos que tienen, como digo, páginas gloriosas y que además me parece muy bien que se conozcan y que se, bueno, y que ellos lógicamente las potencien y las promocionen. Pero claro, tan importante como conocer esas páginas gloriosas es conocer las páginas de historia negra, o sea, no de leyenda, de historia negra. Y claro, cuando conoces las barbaridades que han hecho otros, a ver, eso no quita importancia a las que hemos hecho nosotros, pero por ponerte un dato, ¿no? Sí. En el capítulo a propósito de la Inquisición, ¿no? En aquellos siglos, claro, la religión era, pues como hoy es la democracia en la mayoría de los países, ¿no? Pues, o sea, nadie la discutía, o sea, así como nadie discute, o casi nadie discute hoy el valor positivo de la democracia, pues casi nadie discutía entonces el valor positivo de la religión, y en concreto de la religión católica, ¿no? Sí, sí, sí. Y para los que se desviaban de eso, pues, pues había pues la correspondiente represión, ¿no? Que fue en todos los países. Pero curiosamente parece como que la única que existió fue la española, con la Inquisición española, pero se desconoce la que hubo en otros países, especialmente la represión en Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Y por ponerte un dato, ¿no? A propósito de lo que se conoce y lo que se ignora, ¿no? Ya digo, es una pequeña parte de todo lo que tiene que ver con la Inquisición, pero los procesos de brujas, ¿no? Sí. Personas quemadas en la hoguera por acusadas de brujería, ¿no? Vale, pues los datos, no la leyenda, los datos, además en este caso los aporta un historiador danés, que además para más señas es luterano, sí, que es Gustav Henningsen, Henningsen, pues datos contrastados de brujas quemadas vivas en España, 59. Sí. En Alemania, 25.000. Sí. Son datos. España 59, Alemania 25.000. Dato aportado por el historiador danés Gustav Henningsen. Hombre, me parece horrible que se quemara 59 personas. Creo que es tremendo. Pero si quemar a 59 es tremendo, pues quemar a 25.000 en Alemania, ¿qué es? ¿No? Entonces, sin embargo, ¿qué ocurre? Que la representación que hay de eso, hay muchas películas, y además todos las conocemos, sobre brujas en España, y los famosos casos de Zugarramurdi, etcétera, en Navarra, que son ciertos, o sea, son reales, nadie lo está cuestionando. Pero claro, si haces muchas películas, escribes muchos libros y la gente habla mucho de algo que es minoritario, minoritario en comparación con lo que había en el resto de Europa. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, al final la imagen que están transmitiendo es falsa. Y eso es lo que trato de poner de manifiesto en el libro con datos, ¿no? Que ya digo, que no se trata de decir quién fue peor o quién fue mejor. Simplemente, hombre, si nos está llegando una información que es incorrecta por incompleta, sí, pues claro, lógicamente el juicio que yo hago pues está equivocado. Exactamente. ¿Te costó mucho escribir el libro desde que pensaste la idea hasta que lo viste impreso en papel? ¿O bueno, fue una labor más o menos tranquila, que te lo tomaste con calma y dijiste, bueno, cuando termine, bueno, cuéntanos? Lo que ocurre es que yo escribo porque me gusta escribir, y me gusta escribir porque me gusta leer. Sí. Y leo porque quiero saber. Entonces eso lo hago pues a mi ritmo y con tranquilidad, y sobre todo porque no es mi dedicación profesional fundamental. O sea, yo no vivo de los libros que escribo, disfruto mucho con los libros que escribo, y desde luego me encanta que se compren y sobre todo que se lean, ¿no? Pero mi actividad fundamental es de asesoramiento en temas de comunicación directiva, ¿no? Para empresas, para directivos. Y entonces esto lo hago pues como complemento para mi propia formación, ¿no? Sí. Y más o menos he dedicado pues aproximadamente pues año y medio, ¿no? Y ha ido evolucionando, y ya digo, no, como no es mi trabajo profesional de dedicación exclusiva, pues bueno, me voy tomando mi tiempo, y sobre todo pues eso, y cuando ya creo que, a ver, es un libro, claro, abordar 500 años de la historia de España es demasiado ambicioso, por sí, tanto sí, ya sí. Lo digo en la introducción, a ver, que no es un libro sobre todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, simplemente algunos aspectos, algunos capítulos, y desde el punto de vista del que yo tengo, hombre, pues una cierta experiencia, porque me dedico a la comunicación desde hace 30 años, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de la comunicación y la gestión reputacional. Yo te iba a decir, ¿cómo es tu entorno a la hora de escribir? ¿Eliges una habitación, un despacho de tu casa para escribir? ¿Tienes inconveniente en hacerlo a una hora del día u otra, o tienes alguna preferencia? Y también el software que utilizas, Enrique. Cuéntame. El software. Pues entorno y software. Vamos a ver, el entorno. Básicamente, yo escribo en la biblioteca de mi casa, que estoy rodeado de bastantes libros, y es el entorno en el que me siento más cómodo. Y básicamente, yo soy, como para escribir algo, un libro de este estilo, como he dicho, claro, me he leído otros 30 antes, ¿no? Sí. Hombre, no todos son de 1000 páginas, como el que he dicho, el libro negro del colonialismo, pero, claro, eso requiere bastante tiempo, y yo tengo muy claro que mis momentos más frescos, más fértiles, digamos, para la lectura, es por la mañana. O sea, yo raramente, o sea, a veces claro que puedo leer por la tarde, pero mi capacidad, mi atención es menor, ¿no? Entonces, en general, suelo leer por la mañana y escribir por la tarde. Y en cuanto al, y como digo, la mayoría de las veces en la biblioteca de mi casa, ¿no? También, bueno, voy algunos días a un despacho que comparto con otros colegas, y ahí, bueno, lógicamente también puedo, ahí sobre todo escribo, ¿no? Sí. Pero el lugar, el escenario fundamental es en mi casa, en la biblioteca de mi casa, ¿no? Y respecto al software, pues vamos, es que es muy sencillo, es un Word corriente, vamos, ¿no? Porque es escritura. También es cierto que, por ejemplo, este libro tiene muy pocas ilustraciones. Uh-huh. Es un libro que se presta mucho a grandes ilustraciones, pero he preferido la sobriedad de reducirlo a aquello que me parece realmente significativo para lo que yo aporto, ¿no? Y una de las imágenes que aporto fue algo que es un artículo del diario El Times de Londres con motivo de los 450 años de la famosa batalla de naval entre España e Inglaterra, ¿no? Sí. Y ahí lo que hago es reproducir tanto el editorial del Times como el de una noticia que aludía al carácter mítico que en Inglaterra le dan a esa victoria sobre España, ¿no? Sí. Y al debate que se suscitó, ¿no? Entonces, para eso me fui a la Biblioteca Nacional para consultar el Times del 17 de septiembre de 1987, que como digo, era previo a aquella celebración del aniversario. Exactamente. Y lo bueno que nos ha traído la globalización y el acercarnos unos a otros con el mundo de Internet, también nos ha traído alguna lacra, como es la lacra de la piratería. ¿Cómo convives, Enrique, con el mundo de la piratería? ¿Te piratean mucho? Porque este es tu último libro, tienes ahí unos sí. cuentos. ¿Y cómo convives con ello? Pues, a ver, la piratería, evidentemente, por definición, es algo negativo y creo que hay que combatirlo, ¿no? Sí, yo soy consciente de que en alguna ocasión pues han pirateado algo de lo que he escrito o de alguna presentación. No me parece bien, me preocupa también lo justo. Bueno, no es mi principal preocupación, desde luego. ¿Te han pirateado mucho o tienes conciencia de que te hayan pirateado? O... sí, a ver, hay alguna... Bueno, más que nada porque me llegan referencias y digo, caramba, ¿esto de dónde ha salido? Esto lo he escrito yo y yo... Pero ya digo, ¿no? O sea, a ver, no me parece bien, evidentemente, y desde luego agradecería que no se hiciera, ¿no? Pero vamos, procuro dar batallas en otros temas en los que me parece que puedo ser más efectivo, ¿no? Sí. Y además, a ver, partiendo de la base de que no es algo positivo, en este caso, a ver, no lo justifico para nada, por supuesto que lo comprendo, pero no lo justifico. Y hombre, por ver algo positivo dentro de ello, pues si la gente consigue... A mí una de las cosas que me ha motivado para escribir este libro es que la gente sepa, ¿no? Porque la ignorancia es una esclavitud del siglo XXI, bueno, es una esclavitud de siempre, ¿no? Pero se extiende, al menos en algunos temas, bastante en el siglo XXI, ¿no? Entonces, que la gente sepa, ¿no? A ver, que luego opine lo que le dé la gana. Sí, sí, sí. Pero que opine a partir de conocer cosas. Y lo que ocurre con la leyenda negra es que uno no es consciente de que tiene ese prejuicio, ¿no? De que ¿por qué? Porque le falta información. Entonces, hombre, lógicamente, yo entiendo que no todo el mundo se va a leer los 30 libros que me he leído yo sobre historia de España, referido a estos temas de leyenda negra, pero al menos que sepa que probablemente la verdad va más allá de lo que algunos te han contado. ¿Tuviste problema para encontrar editorial? Porque los amigos de Editorial Colima, con los que mantenemos una relación fantástica, pues suelen publicar libros, digamos, que no son excesivamente convencionales al lado o junto a otros libros que son, pues, la típica novela, el típico ensayo, etcétera, etcétera. Pero que me gustaría saber, tengo la curiosidad, si tuviste problemas a la hora de buscar editorial para publicar este texto. Pues aquí, básicamente, tengo que dar las gracias a Marta Prieto, que es la editora de Colima, porque mostró un gran interés por el libro que estaba escribiendo y, en fin, no solo no puso ningún problema, sino que fueron todo facilidades y siempre encontraba un gran apoyo. Ya nos conocíamos de antes, de cuando escribí mi anterior libro de Brújula Directiva. Y nada, ha sido un gusto trabajar con Colima y estoy encantado y, sobre todo, muy agradecido. Fantástico. Y antes hablamos de lo negativo de la globalización, de estar unos junto a otros con la irrupción de Internet. ¿Y tú cómo convives con esta transición que estamos viviendo entre la literatura convencional y la literatura 2.0? ¿Lees mucho libro electrónico, más libro en papel, compaginas ambos? ¿Cómo te lo montas, Enrique? Pues, a ver, es evidente que no se puede vivir hoy, en el siglo XXI, sin tener un mínimo contacto o relación con el mundo digital. Yo lo tengo, pero procuro que sea el indispensable. Y concretamente, para leer, muy raramente leo algo digital, por varias razones. Primero, porque yo cuando leo un libro, yo necesito escribir. A ver, ya sé que las versiones electrónicas puedes hacer anotaciones. En ese sentido, yo cuando estoy leyendo tengo un bolígrafo en la mano. Y cuando estoy leyendo un libro, anoto en las páginas en blanco. Para mí son muy importantes las páginas en blanco que aparecen antes del contenido de cada libro. Porque es ahí donde yo garabateo y me hago mi propia síntesis del libro que estoy leyendo, ¿no? Y eso es muy práctico. A ver, es muy práctico para mí. Yo entiendo que haya personas que esto les resulte, no sé si excéntrico, pero quizá raro. Pero bueno, es el modo que yo tengo, ¿no? Leo casi todo en papel y por eso los libros que leo es que los tengo escritos y subrayados. Yo raramente leo un libro dos veces. Algunos sí que lo he hecho, pero como cuando leo el libro lo que hago es ese resumen, esa, o sea, tengo las páginas en blanco anteriores anotadas con el número de página y la idea fundamental que he extraído de esa página. Y, por tanto, es para mí un repertorio que luego utilizo muchísimo. Exactamente. Se ha generado en las últimas entrevistas un mini debate sobre si escribe del mismo modo una persona, un escritor en este caso, que vive de la literatura, en contraposición con el que no vive de la literatura. Por ejemplo, pues en tu caso, que es de estos últimos, son pues personas que no viven de lo que escriben. Es un añadido y además porque les gusta. Entonces, ¿crees que hay mucha diferencia? Me refiero al modo de escribir, cómo está escrito, digamos. ¿Crees que hay diferencia? ¿Es un debate que, bueno, tampoco tiene mucha razón de ser? ¿O crees que sí se notan notables diferencias, Enrique? Pues no sabría qué decirte, ¿no? Pues la verdad que nunca me he planteado esto. Así ahora en directo, pues no tengo una opinión formada. Tendría que pensarlo, ¿no? Pues, hombre, entiendo que tiene que ser diferente, porque, o sea, yo no sé cómo se organiza un, entre comillas, escritor profesional. Entendiendo por escritor profesional el que su profesión y su única y exclusiva dedicación es escribir, y escribe mucho, vende mucho y por tanto vive de eso. Claro, como no es mi caso, sí, pues no sé cómo puede ser su modo de escritura, ¿no? También es cierto que hay una gran diferencia entre escribir ficción y escribir ensayo, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el ensayo. Leo ficción, leo novela, pero proporcionalmente mucho menos de lo que leo de ensayo, ¿no? Y además, mira, esto es una cosa que me han dicho algunos que han leído mis libros, que bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y el mío, en algún caso me han dicho, es que condensas tanto, que no hay párrafo, digamos, de transición, o sea, es que todo tiene contenido, ¿no? Sí. No lo sé, yo, claro, también escribo como a mí me gusta leer, ¿no? Pero esto ya digo que va en gustos, ¿no? O sea, entonces a mí me gusta que todo aporte, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé. Y por cierto, a propósito de aportar, no quería dejar de mencionar que el libro viene prologado por José Antonio Zarzalejos, que, en fin, necesito hacer una mención, aunque solo sea en este instante, para darle las gracias por el prólogo que ha escrito a este libro de Mentiras Creíbles y Verdades Exageradas. Y además, un prólogo que además él le ha puesto un título, en fin, no lo voy a adelantar el contenido, pero el título del prólogo de José Antonio Zarzalejos es Una España sin relato. Y aquí viene a contar como que este libro es una especie de híbrido entre historia y comunicación. Exactamente, muy interesante. Antes de terminar, solemos pedirle a los escritores que nos recomienden un par de libros que le hayan llamado la atención o que digan, pues mira, este merece la pena, creo que te puede gustar. ¿Tienes un par de libros por ahí que en mente, Enrique, que le pueda recomendar a los oyentes de Radio Esperanto? Pues bueno, tengo, vamos, a propósito de esto, muchísimos, desde luego, pero ¿alguno? Fundamentalmente uno, no es fácil encontrar, pero bueno, al menos, bueno, yo vivo en Madrid y bibliotecas de Madrid, yo así lo he conseguido, que es el que ya he mencionado antes de Marc Ferro, sí, el libro negro del colonialismo. Sí. Lo digo porque ahí yo he descubierto muchas cosas del colonialismo de otros países que yo sinceramente desconocía, ¿no? Conocía muchas cosas del colonialismo español, evidentemente, y ese libro a mí me ha gustado especialmente, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un libro que, bueno, yo he tenido oportunidad de leer algunas de las pruebas porque me lo ha facilitado el autor, y es un libro que precisamente va a salir ahora muy próximamente, también en Editorial Colima, de Javier Fernández Aguado, que se titula El Encuentro de Cuatro Imperios. Javier Fernández Aguado, El Encuentro de Cuatro Imperios. A ver, no es un libro que se centre en la leyenda negra, porque es mucho más amplio, pero es, bueno, pues una relación entre la civilización, o sea, pues hispana, inca, azteca y maya, ¿no? Uh-huh. Y es realmente, realmente enjundioso. Este libro, precisamente, de este libro vamos a hablar con el autor próximamente, porque además se lo hemos solicitado también a Editorial Colima. Nosotros vamos, como decían aquí, al golpito, ¿no? O sea, nosotros solicitamos libros y autores y en el momento que puede, la editorial o el autor, pues sí, no hemos tenido ningún problema. Y ya comentamos que la relación con la magnífica gente que trabaja ahí en Editorial Colima es máxima y nada, estamos encantados. Entonces esto ya lo hemos solicitado y pues no sé, yo calculo que antes de un par de meses pues lo tendremos, ¿no? Claro, como tú dices, pues tengo que esperar a que esté más o menos presentado, todo esto y tal. Y bueno, pero que lo tenemos pendiente. Además me pareció una reseña muy muy interesante lo que prácticamente has comentado, y es ese, el encuentro de cuatro fuerzas de la naturaleza que se encuentran en un momento dado de la historia, cuatro imperios, que no es moco de pavo. Y me pareció muy, muy interesante, lo tenemos pendiente. ¿Qué te iba a decir, Enrique? Ha sido un verdadero placer estar charlando contigo y, bueno, como veo que no paras de escribir, si te parece, pues podemos quedar en otro momento cuando publiques algún otro libro y vamos charlando y vamos comentando pues todo esto que nos encanta, la literatura, la cultura, ensayos, etcétera, etcétera. ¿Te parece bien, Enrique? Me parece muy bien, Fran. Estoy muy agradecido y nada, encantado de cualquier interacción. Y sobre todo a mí me interesa mucho quien lo lea, quien lea el libro. En la página de agradecimientos al final tiene mi contacto por si alguien quiere interactuar, porque a mí me interesa mucho la opinión crítica. Sí, sí, sí. A ver, bueno, claro, por supuesto me encantaría que les gustara, pero incluso a la gente que no le gustara, me gustaría mucho saber por qué o qué cosas han echado en falta, ¿no? Sí, sí. Porque a mí una cosa que me ha motivado mucho es que me parece tan urgente como importante verificar si la retórica coincide con la realidad. Sí, sí, sí. Lo que, o sea, por eso creo que la gente, que la ciudadanía tenga un espíritu crítico para que lo que a uno le cuentan no necesariamente tiene que ser verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces tener esa, bueno, esa alerta ahí, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Pues fíjate, me das pie una pregunta que no la tenía apuntada, porque son de estas cuestiones que prácticamente ya las tengo yo en automático y ya ni me lo apunto, ¿sabes? Pero suelo preguntar, que fíjate, algo que no, de lo que no podían disfrutar ni Dostoyevsky, ni Cervantes, ni Lope de Vega, ni cualquiera de todos los que has nombrado, y es la interacción con sus oyentes, con sus lectores o con sus televidentes. En este caso son lectores. ¿Tú has tenido alguna anécdota de personas que han leído tu libro, te han escrito, pues contándote algo bueno, positivo, negativo? ¿Alguna anécdota que te haya llamado la atención o todo más o menos ha sido una comunicación más o menos convencional? Pues me ha llamado la atención una cosa, o sea, yo el libro antes de publicarlo se lo di a leer a 8 personas. Sí. 8 personas en las que lógicamente confío, sí. Y confío entre otras cosas porque son personas que tienen dos características: una, que me aprecian, y dos, que me dicen las verdades. Sí. Y eso es muy bueno, en fin, para cualquier persona, ¿no? Sí. Entonces, estoy pensando en 2 personas. Hubo una que, a ver, este libro tiene, esto no sé, lo que voy a decir no sé si anima o desanima, pero bueno, es la verdad, ¿no? Este libro tiene 500 notas, bueno, 508 exactamente, ¿no? Es cierto que todas las notas van al final y bueno, pues entonces, una de las personas que se lo leyó, me matizó algunas cosas para poner en esas notas, ¿no? Con lo cual, o sea, su nivel de meticulosidad es importante y para mí eso yo lo agradezco mucho. Sí. Y luego la otra reacción es de otra persona, también bastante culta, que me llamó la atención que, claro, este no es un libro de historia, aunque lógicamente cuenta capítulos de la historia de España. Sí. Y una de las cosas que me dijo esta persona, ya digo, bastante culta y del ámbito de la comunicación, es: he aprendido muchas cosas de la historia de España que yo desconocía. Mm. Por tanto, digo, pues bueno, pues me alegro. Pues fantástico. Pues Enrique, lo dicho, ha sido un verdadero placer. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación. Lo hemos pasado de maravilla, por mi parte. Espero que a ti te haya ocurrido lo mismo. Y lo que encantado, te muy agradecido. Pues quedamos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo, Enrique? A tu disposición, Fran. Pues despedimos al amigo Enrique Sueiro. No te lo pierdas porque merece la pena este libro, que es una maravilla. Mentiras creíbles y verdades exageradas. Lo tienes en Editorial Colima y en los lugares habituales donde sueles adquirir los libros. Nosotros despedimos a Enrique Sueiro y hacemos lo propio también con este segmento de Radio Esperantia, la revista de Radio Esperantia, ya sabes, con contenido eminentemente cultural y que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que este contenido, junto al resto, lo tienes ya disponible en formato podcast, en la programación general de Radio Esperantia o en su página correspondiente, con el post en el que explicamos pues, de qué va cada contenido. Hasta la próxima, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Muy buenos días. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. RadioEsperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.